Después de responder al requerimiento de índole lingüístico-gramatical de si ejercí el derecho como abogado litigante en aras de hacer prevalecer la justicia en los tribunales o en realidad no hacía otra cosa que practicar la alcahuetería en el segundo significado que en los diccionarios de la lengua española se le asigna al término, que es el sujeto que se presta a maquinaciones, con lo de «pin, no estoy para que me insulten», se despidió, tal vez equivocadamente convencido, de que seguiría haciendo de las suyas so pretexto de su libertad de pensamiento. Igual que sus amos hacen contra los pueblos a nombre de lo que llaman derechos humanos, que no es otra cosa que su derecho de oprimir, explotar, saquear y asesinar a sus anchas. Y todo ello a la vista gorda de sus congéneres que se prestan permanentemente a tiempo completo y sin descanso a hacer blanco de sus perversidades y maquinaciones. Se recordará que nos estamos refiriendo al que denominábamos abogado y político, que se nos presentaba en rol de amigo, y que hoy queremos poner de relieve que la esópica pregunta que le formulamos a dicho personaje solo podía tener en él la connotación de insulto porque se sintió desenmascarado y listo para ser colocado en el horno de la picota pública, y ciertamente que le dolió y de manera profunda. Pero ya no lo vamos a llamar como abogado y político en general, sino por su nombre y apellido. Se trata del llamado Marino el Cebif Pineda, que es un vasallo y siervo genuflexo de esos sectores abominables que en parte acabamos de señalar. Inicialmente mostramos curiosidad de por qué su silencio ante el golpe de Estado que el imperialismo yanqui tenía en marcha contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su presidente constitucional Nicolás Maduro y la Constitución Bolivariana de dicho país, cuando en todas las otras intentonas el abogado y político al que ahora le decimos alcahuete, y no como pregunta sino como acusación, y no solo en el segundo significado que el diccionario Larousse le asigna al término, sino a la vez en este y en el primero, que es el de proxeneta de las peores causas y de los más ignominiosos e infames intereses. Pues al escribirnos de nuevo ha hecho un striptease y ha quedado retratado de cuerpo entero y comprobadamente en la condición de leproso moral, aunque de hecho es un amoral y contrario a todo cuanto sea ética. Y es que el abogado politiquero es además sicofante mercenario y anarcoterrorista, como operario de la USAID y de la CIA en el sucio trabajo de reclutamiento de espías, así como al servicio de los gángsteres del sector bancario financiero, Banco Popular de Alejandro Grullón y sus sucesores, del BHD León, del Opus Dei y Pepín Corripio, del DNI, como de la red de espionaje del Mossad sionista, uno de cuyos enclaves es la compañía Security Force, de la que funge como dueño un judío de apellido Greenberg, como es alcahuete proxeneta y lo mismo que lleva a cabo con los más oscuros y siniestros antros del terrorismo internacional del imperialismo yanqui y sus tentáculos que operan en nuestro país. Por igual es un activo pero silencioso, o sea, oculto, promotor del terrorismo de Estado, reimplementado oficialmente por el capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, y bajo la dirección estricta y directa de jefes de sicarios del exalcalde sionista de Nueva York, Rudolf Giuliani, que ahora es asesor de Luis Abinader, de los perros de mierda, y con cuya asesoría este desalmado e inescrupuloso promete poner fin con la inseguridad imperante, reemplazándola por el segundo capítulo de La Paz de los Cementerios. Las cantilenas de este abogado politiquero y terrorista, mercenario, alcahuete y proxeneta, leproso moral por espía informante de la CIA y los servicios de espionaje de los cuerpos represivos del país, cuyas siglas son MEP, Marino Elsevis Pineda, de que Chávez era un asesino que, según los libretos de la CIA, había matado a decenas de miles de opositores, que tenía encarcelados y bajo torturas a centenares de miles. Las supuestas violaciones a las libertades democráticas bajo la connotación del interés del imperialismo yanqui y sus socios de los imperialistas de la Unión Europea y del imperio parasitario y supersticioso como criminal, esclavista, degenerado, antro de la concupiscencia y la homosexualidad. El 80% de sus oficiantes de curas son maricones y bugarrones en el mundo entero, pero aquí en República Dominicana el porcentaje sobrepasa el 95%. De los derechos humanos hacían olas, hasta que le desafiamos a que demostrara con hechos concretos sus campañas difamatorias que tan perfectamente conocemos, dado que siempre nos hemos caracterizado por investigar para tener derecho válido a hablar. La cuestión en realidad no es el simple golpe de Estado contra el gobierno chavista, legítimo y constitucional, electo por el pueblo venezolano. Lo que de fondo hay de por medio es por qué secunda Marino Elsevis Pineda la grosera transgresión y desconocimiento del principio básico del derecho internacional, que es el respeto a la soberanía nacional de los distintos países y la no injerencia ni intervención en los asuntos internos de los demás países. Y la respuesta es bien sencilla, porque Marino Elsevis Pineda es y siempre ha sido un sicofante, que es casi lo mismo que un leproso moral que secunda y sirve de apologista de la injerencia, rapiña y criminalidad del imperialismo yanqui y del de la Unión Europea como de la Iglesia Católica Vaticano. Nos causó un espantoso sentimiento de repugnancia que Marino Elsevis Pineda, la primera vez que conversamos y empezamos a conocernos, nos dijera lo siguiente: Manolo Tavares Justo fue un político pequeño burgués por cuya culpa está el pálido en el poder. Ante lo que le preguntamos: ¿cómo así? Explícate. Y acto seguido nos dijo: oh, fue mi padre, que era abogado y consultor asesor o algo así de Ramfis Trujillo, el que le comunicó tanto a Manolo Tavares como a mi tío Máximo López Molina la intención de Ramfis Trujillo de, al irse, entregarle el poder a Manolo Tavares y a Máximo López Molina. Y Manolo no tuvo el valor de aceptar este ofrecimiento. Ante esa explicación, por mi parte, le riposté: pues mira, Marino Elsevis Pineda, estás totalmente equivocado, y entiendo que tú conoces de mi actitud crítica respecto a Manolo Tavares Justo. Pero mi crítica no es por la misma razón que me expones. Por el contrario, creemos que esa es de las actitudes positivas y de principios de Manolo Tavares Justo. Más aún, fue lo que le permitió a Manolo Tavares Justo proyectarse como algo esperanzador para el pueblo sano y la juventud. Fue que supo dar un ejemplo de no dejarse seducir por regalo envenenado ni por canto de sirena. Volviendo Marino Elsevis Pineda a la carga, afirmando: el PLD está en el poder porque supo colocarse a la sombra del viejito, y es a su vez el gran error de las izquierdas. Marino Elsevis Pineda, siempre hemos sostenido que izquierdas son todo el amasijo de degenerados sin principios definidos, sin convicciones. Ah, mira, la princesa Diana es un típico ejemplo de izquierdista. ¿Y quién es ese viejito al que tú le atribuyes tanta sabiduría y espíritu bienhechor? Oh, Joaquín Balaguer. Pues Marino Elsevis Pineda, tampoco tenemos igual percepción que tú al respecto. Balaguer es y siempre fue el cerebro siniestro y perverso, aberrado y criminal del sanguinario régimen de Trujillo y de los crímenes y atrocidades de este. Y debes saber, y sé que tú lo sabes pero lo compartes y lo apoyas, que Juan Bo siempre fue agente de la CIA, que vino con el guión bajo el brazo de la consigna de borrón y cuenta nueva, y que la llamada transición de la dictadura de Trujillo a la democracia representativa, que no significaba en realidad cambio sustancial alguno, debía encabezarla el tirano alimaña y criminal como corrupto y depravado Joaquín Balaguer, tu viejito. Lo de tomar el poder porque el representante directo de la dictadura sanguinaria no cree que pueda retenerlo y quiere traspasarlo a otros como un acto de bellaquería de imprevisibles consecuencias, no se corresponde a los principios de que son las masas del pueblo las que deciden su propio destino. Y lo que tú postulas son las aberraciones anarcoaventureras del putschismo, del bonapartismo y bismarquismo, o del malapartismo del fascista Curcio Malaparte. Ah, pero Máximo López Molina lo aceptó. A lo que le respondemos, precisamente por eso Máximo López Molina era un provocador, aventurero, representante del anarcoterrorismo, un desclasado inescrupuloso y sin principio alguno, por lo que todas sus actuaciones se inscriben en el comportamiento del desalmado. Creemos que como ejemplo ilustrativo de la real naturaleza de proxeneta y alcahuete de Marino Elsevis Pineda está perfectamente retratado, y que en efecto es un sicofante, leproso moral y corchete, y que lo es por herencia casi genética, porque hay que estar muy enajenado para no discernir que ser consultor legal y personal de Ramfis Trujillo Martínez era ser un proxeneta y alcahuete, como a la vez un chivato de los que los griegos llamaban, con toda su imaginación práctica, un sicofante. Y es indudable que Marino Elsevis Pineda permite recrear la validez de la tesis biológica que sobre la herencia sustenta, comprobada a todo lo largo y ancho, tanto de las ciencias naturales como de la sociedad, la que consiste en que no hay factores hereditarios congénitos ni innatos, que todos son adquiridos, fijados en los genes por la coacción y la coerción violenta de la práctica continuada, lo que se produce por actividad del sistema nervioso del individuo y transmitida y reproducida por la sexualidad. Para muestra, un botón basta y sobra. Proseguimos. Por otra parte, al momento de pedirle que hablara sobre el golpe de Estado de los Estados Unidos en Venezuela y la grosera violación a la soberanía, a la autodeterminación y la no intervención, como resaltara el honesto presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, recordamos que nos dijo que él, Marino Elsevis Pineda, era el abogado de los tres dirigentes sindicales de la Barrick Gold, que nosotros afirmamos que es un pulpo monopolista de los canadienses, los yanquis y del golpista y criminal que opera en la República Dominicana y que es miembro vicepresidente de la Fundación Global del Capo di Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, del que Marino Elsevis Pineda es un activista. Pero más que activista, es un testaferro del mismo, como de otros de esa banda de Villajuana CIA, como son los casos del exgeneral Florentino y Florentino y su esposa, socia de la delincuente hija mayor del Capo di Tutti Capi, como el ex subdirector de Félix Bautista en la OISOE, que lo sustituyó a la salida de Félix Bautista de la OISOE, el llamado Luis Cifrés, testaferro y transporte al exterior de fortunas amasadas por la práctica de la corrupción. La bastardía se hereda, y bien lo dice la máxima, hijo de gato, caza ratón. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.